Sensacional, ¿verdad? Ese ritmo tan movido que acabas de escuchar llegó a ti de la mano de Audi y su canción titulada Un Amor Así. Y es que es imposible no recordar a este sensacional artista y compositor que marcó nuestra infancia con su recordado tema titulado Tres Notas. Y aunque esta vez nos maravilló con una canción totalmente diferente, se nota con claridad ese estilo hip hop mezclado con algunos ritmos pop que lo caracterizan. Definitivamente no podía faltar en nuestra mega lista de canciones. Y si alguna vez te preguntaste cuál era su verdadero nombre, déjame decirte que el nombre de Audi es José Martín Galarza Arce. Y para continuar con la buena onda, nos vamos con Da Pound y su tema Ballenas de Ruido. Thank you. Japão acaba de inundar tus oídos con ballenas de ruido azul. Y bueno, no hace falta decirlo, en este programa somos muy fanáticos de esta mega banda. Y conocemos que tú también, querido fan, disfrutas siempre de sus imperdibles temas. Y es que no en vano Japão es considerada como una de las mejores bandas de la escena musical independiente en la actualidad. Y todo eso se debe a las fantásticas letras y a los sonidos psicodélicos que incorporan en sus canciones. Y para continuar con esta buena onda, nos vamos con los Intrépidos y su canción Por Tu Culpa. Esa canción que acabas de escuchar vino del fantástico grupo Los Intrépidos, que llegaron a ti con su tema Por Tu Culpa. Y ahora, prepárate porque se viene algo fabuloso. Y es hora de la canción de la noche. Así que si tienes ganas de escuchar una canción, no dudes en escribir a nuestra fanpage Popetas Musicales y solicitarla. O enviarnos tu nota de voz por WhatsApp

no dudes en escribir a nuestra fanpage Popetas Musicales y solicitarla. También puedes enviarnos tu nota de voz por WhatsApp al 097-96-34-477. No te olvides que todos los sábados es música ecuatoriana. Y continuamos con una onda full movida, que llega a ti gracias a La Matilda y su cumbia galáctica. Thank you. goza, la cumbia sabrosa. Baila, baila, esta cumbia vuela. Goza, goza, la cumbia sabrosa. En la cumbia galáctica, en la cumbia galáctica, en la cumbia galáctica, en la cumbia galáctica. Esos sonidos que parecen de otro mundo llegaron a ti gracias a la sensacional banda La Matilda y su cumbia galáctica. Déjame contarte, querida amiga y amigo popenático, que esta banda colombo-ecuatoriana comenzó a sonar en las radios en el año 2011 y a través de varias plataformas de internet lograron darse a conocer. Y tal parece que ahora les va bastante bien y que su carrera de a poco ha ido elevándose como la espuma. Y déjame decirte, querido fan, que lo interesante de esta banda es que cada uno de los 4 integrantes que la componen tiene un gusto por un estilo musical específico. Y al componer canciones, todos los miembros de la banda logran una sintonía sensacional, que les permite fusionar varios ritmos al mismo tiempo. Y pasando a una nota un poco sad, te invito a escuchar a La Dueña, que llega con su tema En la Eternidad. Entre el cielo y el infierno.

¿Alucinaste, verdad? ¡Claro que sí! Y es que ese es el efecto que provocan las canciones de Minimal. Y déjame contarte, querido fan, por si no cachabas de esta banda, que los Minimal aparecieron en la escena musical en el año 2008. Esta banda es reconocida por mezclar de forma única sonidos espectrales, algunos ritmos electrónicos con un poco de pop y otro poco de rock, produciendo así una mezcla totalmente inigualable. Al momento, la banda cuenta con dos discos, uno titulado El Día Eterno y otro que lleva el nombre de Minimal 1. Y ahora, pasando a un ritmo un poco más funky, nos vamos con Stitch y su tema La Noche. Acabas de disfrutar la canción La Noche, del multifacético Stitch. Y aunque esta rola tiene un ritmo más funky, Stitch se caracteriza por su pegajoso estilo de pop alternativo. Y es que este cantante es todo un personaje. Ha sido colaborador, productor y director de otros artistas. Y contrario a lo que muchos pensarían, a él no le interesa producir música todo el tiempo. Solo en ocasiones. A veces saca un tema después de largos periodos de espera. Y bueno, de paso aprovecho para recomendarte que escuches su nuevo disco titulado En los Jardines de la Memoria. Definitivamente es algo que no te puedes perder. Quién sabe y quizá pase mucho tiempo hasta que Stitch nos deleite con nuevas canciones. Y hablando de deleitarse, para oído, porque se viene Nicola Cruz con su tema Déjala Venir.